Asalto Mata Rock.com. Oyentes eléctricos, este sería Map Radio temporada 2, episodio 14. Lo estoy grabando un lunes y venía de viaje en carretera, el carro casi se funde, pero vino a recalcar la alegría extrema que siento de saber que a partir de julio hay que pagar más impuestos. Qué increíble, es una algarabía, una felicidad orgásmica, la que me fascina saber que voy a pagar más impuestos en conjunto con otro montón de gente, porque al país hay que sacarlo adelante. Ya no es el cuento de Soque se la faja ni nada, ¿verdad? Soque se la faja lo cambiaron por Valiente, que agallas tiene. Vamos a turuzar a todos estos plebeyos imberbes que se atreven a estar en disgusto con el gobierno. Es una, ni cuando Piro me contó que estaba a punto de conseguir el curcuminato de magnesio sentí tanta alegría como a partir del 1 de julio, que ya es un hecho, hay que pagar más impuestos para todo, porque esa es la solución divina. Así el tico va a alcanzar la iluminación, va a poder levitar, poder sentir en el ano un placer indescriptible. Pero bueno, en este episodio, el 14 de la temporada 2, el primer tema es la oración con la que antes de dormir pisa el picarito Super Charlie, doña Claudia, Antonio Álvarez de Santi, la señora Osquita Arias, Orto Guevara, Villalta, este mae que acaba de ser electo el coprófago, este presidente de la asamblea, todos esos grandes próceres recitan esta estrofa, esta, la que yo estoy seguro que es su oración antes de irse a dormir, de un compita colombiano, Blond Jairo Pérez, desde Entre Ríos, Colombia, de su álbum Colina, la pieza El Entierro Protopunk. Que yo soy un gran apasionado del protopunk, y la estrofa que con la que yo creo, o sea, esta gente, los que acabo de citar, junto con posiblemente todos los políticos de Latinoamérica que tienen el mismo denominador común, de la iglesia, cualquiera que sea el credo, que tenga ninguno, y no pasa porque piense yo que sean ateos, sino que son unos descarados infelices. O sea, las aptitudes de un delincuente son las que hay que tener para ser político. Y esta es la estrofa que yo sé, Super Charlie, doña Claudia, Pisa y la mamita de Pisa, puro tres patines, que fijo tiene una o dos pensiones millonarias. Y esta es la estrofa, dice: no entiendo cómo estás mal. Si la tristeza se puede llevar, no entiendo la revolución, porque en mi pueblo se vive mejor. O sea, para que lean entre líneas, y después lo de leer entre líneas, ahí, ahí van a entender más adelante. Entonces aquí les dejo este primer tema, no sin antes recordarles que los otros episodios de Map Radio los pueden escuchar en Spotify, en iTunes, también en SoundCloud. Ahí no solamente hay un montón de episodios, dos temporadas, la primera con 8 podcasts que salieron todos en vivo. Esta segunda temporada, a este momento llevamos 14, algunos han salido en vivo por Radio Pachuco. Así lo encuentran en Spotify, en SoundCloud y en iTunes, Radio Pachuco, y salen un montón de clips, programas de todo. Uno que el que recomendaba anteriormente, que se hizo con Antonio Sosa, es esta prosopopeico, otro con el Barón, historias de patineta desde el 78, otros con Piro Mortales sobre Off the Grid, como de todos los medios que tiene usted a su alcance para desconectarse del gobierno que nos aturusa a todos. Y sin más, ya escucharon esa estrofa que es la oración de la... Sí, ¿verdad? Y lo que le reza es el rosario, la oración de toda esta gente. Entonces les repito, el primer tema con el que abrimos este podcast místico de Mapa Radio por Radio Pachuco, Blond Jairo Pérez de Entre Ríos, Colombia, álbum La Colina, lo encuentran en Bandcamp, un tema místico, astral, infinito, El Entierro Protopunk, para que lo maticen. Esto es un himno, esto debería ser, lo deberían tocar en todas las escuelas en Latinoamérica antes de que entraran las clases. Qué bruto el compita Jairo Pérez. También lo encuentran en SoundCloud. Es bien, bien, bien, bien bueno. Todo el disco, toda la música que tiene ahí está bien mística. Y ahora, antes de tirarles una pieza de una banda Glue, el tema se llama Hunger. Estos maes, bueno, ahí ahorita les cuento las historias. Quería leerles un texto del místico astral infinito Octavio Paz, que fuera premio Nobel de Literatura en 1990, de este libro prosopopeico, El Laberinto de la Soledad y otras obras. Y en este texto, Octavio Paz compara la sociedad latinoamericana casi que siempre desde el punto de vista mexicano con otras culturas. Y en la página 36, 37 y a lo largo del texto habla del pachuco, ahora que estamos en Radio Pachuco. Y esto es lo que nos dice Octavio Paz: pelen el ojo, guachin pupilas, hojas. El pachuquismo es una sociedad abierta en ese país en donde abundan religiones y atavíos tribales, destinados a satisfacer el deseo del medio de sentirse parte de algo más vivo y concreto que la abstracta moralidad del American Way of Life. El traje del pachuco no es un uniforme ni un ropaje ritual, es simplemente una moda. Como todas las modas, está hecha de novedad. En el caso de los pachucos se advierte una ambigüedad. Por una parte, su ropa los aísla y distingue. Por la otra, esa misma ropa constituye un homenaje a la sociedad que pretenden negar. Ahí tenían al místico Octavio Paz en las páginas 36 y 37. Dependiendo de la edición del Laberinto de la Sociedad, le dedica ahí unos momentos a hablar del pachuco. Místicamente, ahora que estamos de Radio Pachuco. Y esta banda Glue, con el tema Hunger, estos madres se presentaron hace un par de años en un house show ahí en Santana. Yo había ido a grabar y tenía unas tomas bien místicas, astrales, trascendentes. Estaban bravas. No se pudo hacer una entrevista porque los madrecillos iban en el viaje de que ellos no dan entrevistas y fotos y una pura vara, pero ahí yo tenía unas tomas místicas que al final no terminaron en nada muy interesante. Hay un videoclip en el canal de videos de Nacional en YouTube de Seca, Baño de Oro, creo que ahí salen unas tomas de lo que fuera ese chivo. El chivo estuvo bien tuanis. Esta banda Hunger, Glue, el tema que voy a poner se titula Hunger, la banda es Glue de Texas, y tocaron bien tuanis, sonaba bien pichudo, y el ambiente que había estaba como para, o sea, se prestaba como para de verdad que meterlo en alguna película under o en alguna B-movie. Puede ser Los Ramachecos contra los Crueles o Los Ramachecos contra las Jackets. Y si de pronto este podcast le llega a alguien en Latinoamérica, ahora que venía desde Guapiles escuchando Albino en un programa en 93.5, ahorita no recuerdo cuál es la radio, una banda, Los Albinos, yo siento que sería un éxito. Los Albinos, ya anteriormente en el podcast, en el 13, recomendaba algunos nombres para piezas, Super Charlie Picarito, Doña Claudia, y la que yo siento podría ser un éxito, Me Estoy Descarbonizando, es ahí les queda para que agarren volados. Entonces, y sin más, esta banda Glue de Texas con el tema Hunger se presentaron hace un par de años en un house show en Santana y también tocaron en un vieja escuela, y suenan místicos. Aquí se los dejo. Yeah. de escuchar fue Glue Goma con el tema Hunger desde Texas. Ahora, antes de darle play al siguiente tema, quería, hace un tiempo andaba yo con el famosísimo Randy Parker de Puritico Skate en la liga, andábamos grabando a creo que era Kibo Kif en una casa que está cerquita y de más o menos cerca del skatepark de Arenas. Hay un por ahí, antitos de llegar al skatepark de Arenas, hay como un teatro que parece más bien un restaurante. A mí siempre me pareció que era como estos restaurantes en la Casona del Cerdo, pero era un teatro, y enfrente de ese teatro hay una casa de esas viejas que poco a poco las están tirando aquí en Chepe para convertirlas en parqueos o ver a qué chino se la venden. Andábamos grabando ahí Randy Parker y yo, y nos encontramos al místico David López con otro místico, Jafet. Me recordó también esta cinta de este neozelandés Taiti, bueno, ahorita les digo el nombre, Taiti algo, What We Do in the Shadows, que es buenísima. Me los encontré, y David López me había regalado un libro que él le di, autoría, un libro del hombre titulado Gente Como Tú La Encuentra Fácil, de Editorial Germinal 2012. Me parece interesante involucrarlo aquí en esto, en lo que va a ser la primera parte de este programa, porque otro día que venía desde Ciudad Colón en Cleta, de Zampa a Ciudad Colón, luego devolviéndome, me topé por la sabana y me contó la historia que le había pegado un botellazo a unos tipos que posteriormente lo demandaron porque él pensó que le iban a asaltar, y para defenderse de preguntar nada, le pegó un botellazo a uno y terminó una demanda. Pero en este libro, en la página 7, David López nos dice: imitación de prólogo, repaso mentalmente la reducida cantidad de estúpidos los que puedo llamar buscando hacer algo menos falso con mi día. Unos jamás pueden atenderme, otros andan trabajando y más gente ocupada. Quedo de verme con alguien a las 6 y continúa una insulsa lista de los que compone mi rutina. A cualquiera le daría rabia leerla. Sé de gente insignificante, como tú. Sé también que abrir un libro con una portada interesante y leer esto da cólera, pero esto que puede causar indignación o gracia, me es incómodo decirlo. Últimamente estoy más sin hacer nada, sin pensar en nada más que en esto. Me enferma todo, la verdad, y sin intención para los que también hacen lo que yo, existe una razón para desconfiar. Y ese era un extracto ahí, un pedazo en la página 7, imitación de prólogo del libro Gente Como Tú la encuentra fácil, de David López. La pieza que viene es de una gente que se llama Rubella Ballet, que me parece son del Reino Unido, y en la descripción de la banda dicen que esta gente, Rubella Ballet, fueron los que llenaron el gap o el hueco entre los Sex, que habían dejado los Sex Pistols, Sex Ray, Specs y Crass. Y Crass, decía Tyler Bile de Punk Love, ahí nada más místico. El tema se llama Unemployed, que me parece muy, muy, que va como anillo al dedo a los tiempos que vivimos, a pesar de que algunos dicen que no hay crisis y que todo es cuestión de percepción, como decía la pieza de Blon Jairo Pérez, el entierro protopunk. No entiendo la revolución porque mi pueblo se vive mejor en mi choza, en la de ellos se vive mejor seguramente, pero bueno, ahí está Rubella Ballet con el tema Unemployed. I'm ver si bueno, era la o la hayan escuchado o haya puesto, bueno, ahí ya verán. Rueda Ballet, la pieza que viene a continuación, escuchando al terribilísimo Albino Vargas, el presidente de un sindicato aquí en CR, que mucha gente lo odia, y con razón. Estaba abogando por la lucha social. La pieza que se viene ahorita es de una banda de Finlandia, 1981, y el tema es Fear. Van a ver ustedes ahí en Finlandia, en esos países nórdicos donde echaron a los políticos y metieron a los banqueros al Tao. Ahora, antes de lo importante, es antes de tirarles este tema de la banda 1981 de Finlandia, del álbum Acts of Aggression, Actos de Agresión, con el tema Fear. Hay un libro de Ben Arbine, bueno, no sé cómo se pronunciará, Ben Arbine, digamos. Un libro que escribió el compita Ben, titulado Einstein y el arte de montar en bicicleta, que Don Beto, el finado Beto Einstein, era muy apasionado de las bicicletas, así como yo. Y en la página 29, en el capítulo 1, que trae, bueno, la ecuación esta, E igual MC al cuadrado, el mejor de los inventos. Montar en bicicleta nos equipa con una actitud práctica, semejante a la de Einstein. Al reflexionar sobre el ingenioso diseño de este vehículo y sobre cómo llegar a ser así, valoramos la importancia de la inventiva. Al aprender a mantenerlo, desarrollamos una comprensión mejor del funcionamiento de las cosas, así como el placer de trabajar con objetos materiales. Nos volvemos más emprendedores en nuestras actividades, más científicos en nuestra visión y más competentes para la vida en general. Prestamos atención plena a la realidad. Este libro está bien interesante, está bien entretenido. Por si lo pueden conseguir, se van a entretener. Y aquí les dejo entonces el tema de esta banda 1981, titulado Fear, del álbum Acts of Aggression, desde Finlandia, para que se desbarate en la cabeza. Fear of failure. aquí lo tenían, ese tema astral, místico, prosopopeico, infinito, para todas las ratas pantaneras. Estamos llegando a lo que sería la mitad de este set que tiene. Bueno, anteriormente escuchaban El Entierro Punk de Blond Jairo Pérez, Hunger de la banda Glue, Unemployed de Ruela Ballet y Fear de la banda de Finlandia 1981. Y esto es Sculpted Horror con el tema Bonewalker, que y podría ser uno que un piedrero caminante, Bonewalker, un hueso caminador. Y ya luego de ahí va en las próximas cinco piezas va a cambiar un poco el tono de los temas que vamos a tirar. Y este es desde Athens, Georgia. Desde Georgia. Está bien old school. Para los que les gusta el death metal old school. Entonces van a matizar bien. Van a matizar bastante esta gente de Sculpted Horror. Con su tema Bonewalker. Desde Athens, Georgia. Que creo el compita Edgar, que fue compa mío en la U, el místico, que se iba, bueno, se está de turismo ahí. Bueno, otro día mejor hablamos con Edgar del turismo que se va a hacer él a Panamá. Y sin más, les dejo aquí a la banda Sculpted Horror de Athens, Georgia, con el tema Bonewalker, para que apliquen el headbanging bravo. Eso era Sculpted Horror con Bonewalker. Me felicito yo mismo que me encontré esta gente en Bandcamp. Están bien místicos, prosopopeicos, astrales. Lo que continúa, lo que va a seguir ahorita ya es, cambia de tono el matiz. Es un madre de Montreal, Bernard Adamus. Estaba al principio, iba a tirar esta pieza, Fuck You Mon Amour. Es una lista, está bonita la combinación, el juego colaborativo, diría el director técnico de Costa Rica en el Mundial de Rusia. Pero el hombre tiene una pieza también chipotle, y yo que soy un amante de comer chile, me decidí al final por esta. La pieza está en francés, seguramente voy a traducir una estrofa para ponerle en la descripción de lo que será este podcast. Está bien místico desde Montreal, así rapidón, sale una pieza y entra otra, bla bla bla. Bernard Adamus con el tema chipotle, para los que les gusta el chile, y la van a matizar seguramente. Dans deux heures, enfin, 20 ans que je roule sa lune. Toi un peu moins, mais pour plus longtemps. Joue avec le feu, pas rien qu'un jour sur deux. On plie bagage plus souvent qu'on se dit adieu. Dans deux heures, enfin, 20 ans que je t'en amour. Pas un qu'avec toi. Mais avec toi c'est pour toujours. Toujours quelque chose. Faut que quelqu'un soit content. Content d'être bien. J'aurais voulu vouloir rien. Je double les enchères, puis ma marche dans le cimetière. Compter les âges et les coups de marteau. Sorti de là, les yeux comme un jet d'eau. En attendant, j'ai de l'amour partout sa peau. Je m'en fais pas tant avec l'odeur de mes aisselles. T'es même pas là avec moi pour checker le ciel. Relente tabac, une whiff de bas pis des oignons. Dans mon campeur, je garde les épices dans le salon. Aïe aïe, ça c'est une toune de cowboy. Tu dis aïe aïe, ça c'est une toune de cowboy. Que je cherche la lune. Sur mon départ, j'arrive, je t'en prie ton corps. Peut-être un peu plus, peut-être pas pour plus longtemps. Va comme en haut, en bas, on est ben quand y'a pas de vent. Prends pas de drive-thru, ben trop peur de devenir gros. Une bouteille de rouge, du Purel, puis un Marlboro. Zendel, bris de présence, un silence d'autruche. Va t'en prendre deux, le temps que j'ose aux bûches. Je baisse les paupières, par respect. Sur le paysage de ton dos. Les yeux fermés, la tête aux pieds. Je connais par cœur le parcours de mes mains sur le contour de tes seins. Tu dis aïe aïe, ça c'est une toune de cowboy. Tu dis aïe aïe, ça c'est une toune de cowboy. místico Bernard Adamus con el tema Chipotle, una vara trascendental, prosopopeica, astral infinita. Ahorita les tiro unos textos del arte de la guerra de Sun Tzu, pero antes quería tirarles un mensaje subliminal que tenía por aquí para que lo descifren, y es el siguiente: Nis se alep se anu adreim. Y ahí les dejé ese mensaje subliminal para que lo descifren. Les queda de tarea para el que la quiera hacer. La banda que a la que le vamos a dar play a continuación se llama Sharp Knives, cuchillos afilados. Son desde Lisboa, desde Portugal. Vamos a darle play a esta gente con el tema But At Least We Change Our Lives. Pero por lo menos cambiamos nuestras vidas. Pero por lo menos cambiamos nuestras vidas. Así se titula este tema. Y esa es la lucha más ahora que un montón de gente le apasiona pagar impuestos y se escarifican ahí el IVA y tanto por ciento en una cicatriz, una belleza, no hay nada más orgásmico, trascendental, astral infinito que pagar impuestos. Que hueputa alegría más inmensa siento, me dan ganas de sacarme los ojos. Y pues un tema que es como, bueno, ya ustedes van a ver, es como, ¿cómo les diría eso de los chefs tienen esa vara? Pero ahorita se me ve, ese no sé qué se me fue. Pero güey, sin más, aquí los dejo desde Lisboa, Portugal, Sharp Knives con el tema But At Least We've Changed Our Lives en 1, 2, 3. Forget to shut the entrance door. Like you died if you smell the cops. With all the prejudice and bigotry outside, tell the boss that tomorrow won't be showing up. You can use your endless little rival set to help us cut some facts. Are we more to break the trouble? I'll ever leave our way, never leave the gutters. And I'm afraid we're right before first take a shot. That's the world we fly. But right now, just between you and I, I'm sure we learned so much together. After so many days, so many nights, bringing us so close to a place we never been. Demasiado místico, los Sharp Knives desde Lisboa, Portugal, que dicen es un lugar muy bonito. Y podríamos decir, bueno, no sé, seguramente siempre ha estado de moda, pero la nota surfing, por la cuestión esta de Nazaret, que salen esas olas grandísimas, está este como castillo y un farillo ahí, lo están nombrando mucho. Pero bueno, lo que sigue a continuación es una banda que se llama Galaxy 80 con el tema Imperial Royal Guard. Vamos a ver, esta gente son de Cardiff, de Inglaterra, del UK, dice UK, entonces, bueno, como pueden ser de Inglaterra, pueden ser de Escocia, de Gales, de Irlanda, no sé cuál será la, si la del sur o la del norte, pero bueno, son de, dice Cardiff, UK, y el género me llamó, eso me llamó la atención por dos cosas. Uno, que es, tenía ahí, tiene un tono medio Stranger Things, y otra por el género, decía que era Vaporwave, y ahí me di cuenta que ahora hay un montón de géneros bueno, no sé si extraños, pero sí tienen nombres particulares que al menos a mí en lo personal me llaman la atención. Y también me recordó que sonar esta pieza cuando uno va ahí al espacio de Oscar Fuerzas, que no es cualquiera el que puede entrar ahí. A mí me abrió las puertas el terriblísimo vampiro que está a punto de fusionar la cúrcuma con el manganeso para tener el curcuminato de magnesio, que esa vara va, o sea, eso va a acabar con todos los, ya nada de IVA, todo el plástico se fue a la mierda cuando Piro consiga hacer esa fusión de la cúrcuma y el manganeso. Esa vara va a ser, eso yo me lo imagino, está la invención de la rueda y está la fusión entre la cúrcuma y el manganeso. Y mientras usted piensa en eso, les dejo de fondo esta pieza de la banda Galaxy 80, Imperial Royal Guard, desde Cardiff, UK. místico ese tema de Galaxy 80, Imperial Royal Guard. Y antes de tirarles el siguiente, me gustaría aprovechar un instante para leer un extracto de la página 64 del libro titulado El arte de la guerra del chinito Sun Tzu, que dice: las notas musicales no son más que 5, sin embargo las combinaciones entre estas 5 notas originan unas melodías de las que podríamos jamás oír. Los colores no son más que 5, azul, amarillo, rojo, blanco y negro, sin embargo las combinaciones entre estos 5 colores originan más tonalidades de las que podríamos jamás ver. Y ahí les quedó este pasaje del arte de la guerra de Sun Tzu, místico prosopopeico astral. Esta pieza que se viene a continuación, ya viene, bueno, como decía anteriormente, empezamos así bien protopunks y pa, bien tirando el amor que todos se nota, están sintiendo la felicidad de que nos saturaron un plan de impuestos y que probablemente cuando ese plan no sirva para ni mierda más que pagarle la pensión a la mamita de Pisa, van a implementar otro. Y ahí vamos berreando, y a partir de la pieza 5 se empieza a suavizar el asunto. Llegamos ahora hasta esta, que se titula Baby Blue, de una banda, Secret Attraction, de un sello disquero que se llama Stratford City. No sé si CT será como una abreviatura que usan y que usan los gringos y en Canadá y por ejemplo en Europa para de una abreviatura de dirección, algo así, no sé, pero ahí por ahí va la cosa. Entonces les dejo esta de Baby Blue, de la banda Secret Attraction, de un sello disquero que se llama Stratford City, para que maticen. Místicos, esta gente de Secret Attraction me recordó un poco a esta cinta The Virgin Suicides, las vírgenes suicidas, que salió como en el 2000, una cosa así. Y ya esto sería el cierre. Estaba, bueno, esto lo hice así porque me estaba recordando, no sé en qué lugar vi o leí, como que, bueno, igual era unos comentarios de este montón de mierda que se habla en Facebook, y básicamente estaban hablando de que había que tener cuidado con la gente que decía, Abby, yo escucho más o menos de todo, y empezaban a hablar un montón de mierda, de estupideces, a mi parecer. Y yo me recordé de esto que decía el místico prosopopeico, el titán de titanes, Cassius Clay, que luego se cambió el nombre cuando se pasó de religión por Muhammad Ali. Y él decía que si una persona a los 50 años sigue pensando las mismas cosas que pensaba a los 20, y este sí es una, está registrado, no es como esas, pero bueno, Muhammad Ali decía que si una persona a los 50 años sigue pensando las cosas que pensaba a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida. Y a mí me pareció que, igual yo no cometí ni mierda, pero eso pensé. O sea, qué gracia tiene estar escuchando siempre la misma vara una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces se priva uno de la oportunidad de descubrir cosas, de conocer gente, conocer culturas, aprender idiomas, incluso por estar siempre en la misma mierda, de incluso saborear comidas diferentes. Y así nomás, antes de tirarles esta pieza, que ya les digo cuál es, recordarles varias cosas, que hay una serie de descuentos ridículos en estos momentos en la tienda de Nacional. En el momento, por ahorita están al 20%, pero luego van a ser más locos, más ridículos. Que este programa va a salir también por Radio Nova CR en vivo los martes de 4 a 5 pm. La idea es, a partir del 13, que ya está en los servidores de Radio Nova, hacer 8 episodios, digamos una temporada para Radio Nova, y hacer una pausa, a ver qué se puede mejorar, qué se puede hacer diferente. Entonces, di que lo recuerden, además de los espacios en Spotify, iTunes y SoundCloud, los martes de 4 a 5 pm también pueden escuchar Mapa Radio en Radio Nova. Atentos al canal de videos de Nacional, que van a encontrar un montón de clips específicos de Nacional, de corte documental, y también los episodios de Map, TV Show, CR, música, arte y patinetas, que hasta el momento hay 6. Ya casi está listo el 7, falta hacer unas entrevistas, pero las partes más difíciles, que son las de scale, lo que es más difícil de recopilar y grabar, eso ya está. Y ahorita ahí vamos a hacer unas entrevistas con unos místicos para tener listo el episodio 7 y entregarlos. Hay unos videos muy buenos en el Facebook de Map, en la sección de videos. Ahí pueden ver tanto los programas completos de Map y algunos extractos que se han hecho aparte, que están bastante místicos. A agradecer a todos los que vayan a escuchar, a todos los que siguen escuchando hasta este momento, el episodio 14 de la temporada 2 de Map Radio. Atentos los martes de 4 a 5 pm por Radio Nova, a las plataformas Spotify, iTunes y SoundCloud. Ahí van a encontrar Radio Pachuco y otro montón de contenido. Y Map lo pueden seguir también en Instagram y en Facebook, Map TV Show CR. Y ahí hay un montón de imágenes. Ahí se anuncia los horarios en que se pasan los videos por el canal aquí en Cabaltica, canales 15 y 16 de Cabaltica. Y los dejo con esta pieza de una banda que se llama Home, para el tema Odyssey del 2014. Está astral, pura vida, a todos los que escucharon. Y no se les olvide disfrutar, compartir, ¿cómo era? Disfrutar, compartir y comentar. Esas eran las tres: disfrutar, compartir y comentar. Pura vida, y nos escuchamos la próxima, místicos.